En Pulso Saludable, hoy nos acompaña... Cuatro de la tarde con 10 minutos, 16:10. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma de esta empresa que es www.radiotv.mx y me puedes seguir simultáneamente a través de la fanpage con el mismo nombre, Pulso Saludable. Y si se perdió nuestros programas pasados, pues bueno, puede ingresar a nuestro canal de YouTube con el mismo nombre y también puede seguirnos a través del Twitter que es @PulsoSaludable. Todas las redes sociales con el mismo nombre Pulso Saludable. Y ya se encuentra conmigo en esta mesa de trabajo el doctor José Ángel Córdoba Villalobos. Él fue secretario de Salud en el periodo del 2005 al 2011 y también secretario de Educación Federal en el 2012. Gracias por estar conmigo. Gracias, Liliana. 2006-2011. 2006-2011. Exacto. Muchas gracias por estar conmigo. Es un honor, muchas gracias. Pues, yo le decía a la gente, a lo mejor mucha gente no sabe, y te platico un poquito, que cuando hace ya 10 años se empezó el asunto de la influenza, me habló en la madrugada un amigo médico, uh-huh, el doctor Godoy del Hospital Ángeles, y uh-huh, era la madrugada. Uh-huh. Y entonces yo dije, ¿qué le pasa a este doctor? ¿Por qué me despierta a esta uh-huh hora? No, yo, ¿qué pasó? Y me dice, a ver, atención, sé que es tarde, pero creo que vale la pena. Fíjate que nos acaba de llegar un caso de influenza atípica, no sabemos qué está pasando, pero nos acaban de decir que viene otro en camino y por cuestiones de papeleo de seguro lo rechazaron en el Dalinde y no lo traen acá, pero nos están avisando que vienen los dos muy graves. Dice, yo creo que deberías de poner atención porque algo está pasando. Y le dije, ¿algo como qué? Y no entiendes, ¿no? Lo que te... Me dice, bueno, yo no te puedo decir más, pero estate pendiente. Yo creo que te recomiendo que le dé seguimiento mañana en la mañana a los casos que te estoy diciendo. En la madrugada pasó esto y en la mañana le marco al doctor y le digo, oye, ¿esto que me dijiste es cierto? Me dice, sí, y uno de los pacientes ya no está con nosotros. Ya se lo tuvieron que llevar, pero va muy grave y firman una carta en donde tu familiar que uh-huh te arriesgas a que salga tu paciente de sí esa unidad hospitalaria. Y entonces me dice, es muy importante tener en cuenta lo que está pasando el día de hoy porque algo grave seguramente, dice, son casos de influenza atípica. Entonces, en aquel entonces le pregunté al comisionado de COFEPRIS, uh-huh, recordarás que él también estaba muy al pendiente de eso, y le pregunté que si yo tenía como, pues, conductora de un programa de salud que hacer algo, o estaba pasando, y me dijo... Estamos evaluando, hay cosas importantes, pero todavía no puedo decir porque el mensaje oficial lo tiene que dar el secretario de Salud. Uh-huh. Y 2 días después diste el anuncio. Uh-huh. ¿Tú cómo te enteras? Bueno, mira, la influenza es una enfermedad que ha existido en el mundo desde hace cientos de años. De hecho, hubo una pandemia al principio del siglo XX que se le llamó influenza española, mal llamada porque en realidad... No empezó en España, empezó en otro de los países de Europa, pero a causa de la Primera Guerra Mundial, pues entonces les achacó a los españoles. Había ya una amenaza desde hace más de 10, 15 años de un nuevo virus, H5N1, de la influenza aviar. Y este virus empezaba a transmitirse ya a los humanos. Había como 500 casos ya presentes y la cuestión es que era un virus muy agresivo, porque cuando entraba el humano afectaba muy gravemente y la letalidad, o sea, el número de personas que se morían al ser afectadas por ese virus era del 60%. Tú te puedes imaginar que cada 100 se mueran 60, pues es una enfermedad pavorosa. Claro. Entonces, normalmente la influenza en nuestro país se presenta en los meses de invierno, sí, la mayoría de los casos en diciembre, enero, febrero, pero habitualmente ya para marzo, abril, ya prácticamente no hay casos. Y empezamos a notar que a fines de marzo, principios de abril, había pacientes hospitalizados graves en algunos de los institutos, particularmente el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. También había en el Hospital General, en el Hospital Juárez. Y se hizo una revisión el fin de semana, no anterior, sino 2 semanas antes, para ver qué era lo que estaba pasando y se encontró esta situación. Primero, que eran casos de influenza, pero no la influenza normal, digamos, entre comillas, estacional, sino era un virus aparentemente diferente porque era muy agresivo, que provocaba en las personas neumonías de focos múltiples, fulminantes, graves, en personas jóvenes. Estoy hablando de personas de 25, 30 años hasta los 40, 45 años, habitualmente con una comorbilidad, es decir, con otra enfermedad asociada. Por ejemplo, obesidad, a veces diabetes, a veces cáncer, a veces una inmunodepresión. Y entonces estas personas evolucionaban muy rápido hacia una complicación, que era la neumonía, sí. Y esto los obligaba a ir al hospital, ya no podían respirar, había que intubarlos, entraban a terapia intensiva, y bueno, hacían todas las complicaciones y muchos de ellos terminaban en la muerte. Entonces, de ahí fue cuando se prendieron las alarmas. Habíamos tenido también un caso especial en la ciudad de Oaxaca, de una mujer que estaba embarazada y que también hizo una neumonía muy fuerte, porque en las embarazadas habitualmente es mucho más grave la presentación de la influenza H1N1, y esta señora desafortunadamente falleció, y cuando se hizo el estudio de la autopsia, al revisar los pulmones, se pensó que se trataba de un coronavirus, que era el virus, o es el virus del SARS, del síndrome de insuficiencia respiratoria severa, que había sucedido 10 años antes en varios países del mundo y representaba una de las epidemias, o la primera epidemia del siglo XXI importante. Y pensando en eso, entonces se prendieron las alarmas, dijimos, ¿qué está pasando? Y de ahí se hicieron los estudios, ya se había mandado pruebas al CDC de Atlanta. Nosotros, como México, reportamos o enviamos muchas de nuestras pruebas que hacemos al CDC de Atlanta para que revisen, sobre todo en los casos de gérmenes que pudieran ser nuevos, diferentes, pero no habíamos tenido los resultados. Y entonces solicitamos a los amigos de Canadá para, en el laboratorio de Winnipeg, mandarles otra vez una prueba para que, de estos pacientes, o varias pruebas, y nos reportaron justamente el día 23 de abril del 2009. Me acuerdo muy bien, estaba yo en mi oficina preparándome para ir a Tuxtla Gutiérrez, porque íbamos a tener allá un evento con el gobernador Sabines de una donación de insecticida por el problema del dengue. Y entonces llegó el subsecretario Mauricio Hernández, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, con Celia Alpuche, la doctora Celia Alpuche, quien es la directora del INDRE. Sí, claro. A decirme, doctor, acabamos de recibir una información directamente del laboratorio de Canadá. Hicieron la secuenciación genómica y pudieron encontrar que se trataba de un virus nuevo, para empezar, que era H1N1, pero diferente al estacional, que era un virus de procedencia animal, porcina, con alta transmisibilidad, y que se desconocía cuál era su índice de letalidad. Entonces, que había que tomar medidas, pues mientras lo conocíamos mejor al virus, como si fuera H5N1, no íbamos a esperar a que este fuera a tener 30, 40, 50% de mortalidad. Claro. Y en función de eso, pues ya me comuniqué con el presidente de la República, el presidente Calderón, para informarle esto y empezar a tomar las acciones de lo que se derivó, bueno, toda una serie de hechos que se desarrollaron para tratar de prevenir y lograr prevenir que esto tuviera un crecimiento exponencial. Y es que yo me acuerdo que en aquel entonces estaba Marcelo Ebrard. Era el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y Marcelo se aplicó a todas las decisiones que se tomó a nivel federal. Pudieron trabajar, por fortuna, en conjunto, pero también la gente fue muy dura, muy fría. Criticaron que no podíamos salir, que no podíamos ir al cine. El 1 de mayo es mi cumpleaños y yo me la pasé en mi casa sin salir. Sí, claro. Pero lo más importante era preservar la salud. Mi hermana estaba embarazada en aquel entonces. Entonces, sí. Era muy obligado como ciudadano hacer caso de todas las recomendaciones de ustedes, los expertos. Ustedes sabían lo que estaban haciendo. No era algo tan sencillo, y más en un asunto tan atípico y con tanta letalidad, ¿no? Y tanta la facilidad de la transmisión, que pues tienes que empezar a actuar. De inmediato. Y fíjate, qué bueno que lo mencionas, Lili. El apoyo y la colaboración y el trabajo apartidista, lo quiero señalar. Claro, sí, porque ahí no había. Con Armando Agüed, que era el secretario de Salud. Armando, ¿dónde andas? Con Marcelo Ebrard, con el entonces gobernador Peña y con su secretario de Salud, porque el problema se dio fundamentalmente en el Valle de México, aunque había algunos casos en San Luis Potosí también. Claro. Pero aquí era donde había que contener esto por la densidad de población que existe. Entonces dijimos, esto se nos va a extender y va a llegar un momento en que no vamos a poder contener la demanda de servicios. Claro. Y bueno, ya se había estado estudiando para el caso de que llegara H5N1, qué era lo que se tenía que hacer. No había que inventar nada. Claro. Ya se había trabajado en la Organización Mundial de la Salud y en la Panamericana, en todo lo que eran los ordenamientos para actuar en función de que esto se presentara. O sea, cuál protocolo había que seguir, qué era lo que había que hacer de inmediato. Y lo de inmediato que se podía hacer era las acciones de distanciamiento social. ¿Qué quiere decir eso? Pues tratar de que la gente no estuviera junta. Claro. Y lo primero era, pues, suspender las clases. Claro. Porque ahí es precisamente un sitio de transmisibilidad enorme. O sea, los chiquitos pues conviven y comparten y todo, y entonces pues los virus circulan para todos lados y luego se van a sus casas, los transmiten a los adultos mayores o a los pequeñitos, a los de menor edad, y el riesgo también es más alto en esos grupos de edad. Entonces por eso lo primero que se decidió hacer fue informar a la población, suspender las clases para ese viernes 24 de abril, y empezar a reunir a todos los expertos. Reunimos al Consejo de Salud General, reunimos al Consejo Nacional de Salud, se reunieron todos los exsecretarios de Salud, se tomaron muchas decisiones colegiadas para tratar de actuar y seguir prudentemente lo que se tenía que hacer. Por supuesto que al informar era inevitable que la gente tuviera temor. Claro. Porque no íbamos a decirles una mentira de que no pasa nada, sigan haciendo lo que están acostumbrados, porque entonces sí los estábamos engañando. Exacto. Les dijimos, no sabemos la potencialidad de este virus, lo que es preferible es que mejor se queden en sus casas y tratar de evitar sobre todo las aglomeraciones. Claro. Y la verdad, la respuesta fue extraordinaria. Sí, me acuerdo. Ahí que estuvo la clase, la clave de la solución del problema. Vimos los templos cerrados, vimos los estadios de fútbol sin público, vimos los cines, como decías, el teatro, metro. El metro, y bueno, y de inmediato lo que se tenía además almacenado, que eran los cubrebocas, las batas especiales para los hospitales, y el tema fundamental, el oseltamivir, que había sido adquirido en la administración anterior, cuando el secretario era el doctor Julio Fren, con mucha visión. Okay. Se compró 1,200,000 dosis, convertirlas, porque estaban a granel, es decir, en polvo. Ah, bien. Y había que convertirlas en pastillas y convertirlas también en jarabe para los niños. Y entonces, y rápidamente, porque no sabíamos si iba a actuar o no actuar, porque eso se había comprado en 2003 y estábamos hablando de 2009. Entonces, para ello, primero hicimos en la CAIAC, que es una parte de la COFEPRIS, la Secretaría de Salud, un estudio sobre la biodisponibilidad y la bioequivalencia y la utilidad de la antiviral que teníamos ahí almacenado. Y cuando nos dijeron, es efectivo, es activo, entonces buscamos quien nos ayudara para convertirlo en medicamento y lo empezamos a distribuir a todo México. ¿Por qué era el tema así de delicado? Porque yo como médico te lo digo, yo nunca he dejado de practicar la medicina. Claro. Y lo que nos da más miedo, y todavía hasta la fecha, en muchos casos son las infecciones virales. Después del cáncer, por supuesto, claro, de la insuficiencia renal crónica. Porque las bacterias ya sabíamos más o menos cómo controlarlas, aunque ahora ya hay muchas resistencias. Pero de los virus, hace 10 años, muchos virus no teníamos con qué atacarlos. Y decíamos, si no responden los pacientes al tratamiento antiviral, ¿qué vamos a hacer? Afortunadamente, en cuanto se tuvo el medicamento que se empezaba a administrar y se daba antes del tercer día de haber iniciado los síntomas, la respuesta era extraordinaria y prácticamente nadie se moría. Después, hace ahora ya a 10 años, ¿Cuál es el legado que nos dejó este aprendizaje como ciudadanos, a ti como médico, como en ese momento secretario? Porque cuando tuvimos la oportunidad, recordarás, de formar parte de ese entrenamiento a medios, a gente de la industria farmacéutica, el oírte hablar y de ver cómo peleabas por tu país, por tu gente, son cosas que difícilmente los de allá afuera no saben y no tienen la oportunidad, y yo le llamo así la oportunidad, la valiosa oportunidad de conocer todo lo que tuviste que hacer para obtener vacunas, por ejemplo, porque el tiempo apremiaba. Claro. Y van más allá de, híjole, en una semana no pude ir al cine o a la escuela, eso se recupera, pero una vida no se hubiera podido recuperar. Exacto, ¿no? Exacto. Precisamente en la profesión de médico lo más importante es que estamos cuidando el bien fundamental de la persona, que es su vida. Claro. Lo demás, como quiera, se compra, se recupera. La vida ya no se recupera. Entonces, por eso era muy importante actuar con rapidez. Por eso era muy importante hablar siempre con la verdad. Por eso era muy importante dejar de lado todos los intereses políticos. Ahí la política no debería ser, o no debe de tomar ningún papel más que la función de ayudar a la gente y que la gente también entienda que tiene que cooperar y participar. Claro. Y enfrentarte también a situaciones complejas, porque cuando no eres un país productor de vacunas, entonces pasas al segundo o al tercer lugar para el surtimiento. Ya cuando te las van a surtir, pues a lo mejor ya no es tan importante. Claro. Afortunadamente también en ese año se había firmado un convenio con un laboratorio transnacional para que la vacuna contra la influenza se produjera en una acción simultánea México con Francia, para desarrollar esta vacuna. Y entonces esto nos pasó, ya nos subió al segundo lugar y fuimos ya después de los países productores los que empezamos a recibir las vacunas. Entonces hay muchos detalles que son importantes. El poder utilizar ese medicamento, 1,200,000 dosis, estaba entonces a 500 pesos. Sí, y que era muy caro, ¿no? En aquel entonces era... Entonces se pudo ahorrar muchísimo dinero y para utilizarlo en otras cosas. Siempre hay gente que denosta, gente que dice, eso fue una mentira. Yo les decía, ¿ustedes creen que si yo hubiera sido capaz de convencer a la directora de la OMS, a la de la OPS y a todo el mundo de lo que yo estaba haciendo? Pues no estaría aquí, estaría en otro lado. Estábamos hablando con la verdad y siempre lo hicimos así. Y insisto, la mayor satisfacción fue ver la colaboración de las personas. Las personas entendieron que no había que automedicarse, que había que lavarse las manos, que había que dejar de saludarse de beso y de abrazo. Muy cálidos, ¿no? Cuando está uno enfermo de las vías respiratorias, sí, porque por ahí se van todos los microbios, y que no es una descortesía, al contrario, es una descortesía saludar a alguien cuando uno está enfermo, porque le va a llevar el microbio. Es una forma de respetar. Exacto. ¿No? Y que había que ir pronto con el médico. Y hubo que hacer otras acciones importantes, como movilizar las caravanas para la salud, que eran unidades móviles, que se habían adquirido 1,500 para todo el país, y ahí las concentramos en el Valle de México, más o menos 2/3 partes. ¿Para qué? Para que atendieran a las personas y que no nos sobrepasaran la capacidad de los hospitales. Claro. Y lo pudimos lograr. No tuvimos realmente eventos o situaciones verdaderamente desgarradoras en donde llegara una persona y que no la podían atender porque ya no había lugar. Claro. Porque ya los habían visto antes y hubo que organizarse muy bien, hubo que capacitar a todo el personal médico, en fin, hubo que hacer muchas, muchas cosas que creo que al final fue un ejercicio muy positivo con la participación de todos. ¿Qué le dirías a toda esta gente que hoy en día sigue pensando dos veces y se queda pensando en la posibilidad de vacunar a sus hijos, de vacunarse ellos, lo que está pasando en Nueva York con las vacunas? Porque bueno, yo respeto todas las religiones, todos tienen algo interesante, algo bueno, pero cuando se interponen con tu salud, híjole, ahí es bien difícil. Qué bueno que lo mencionas, Liliana, eso es muy importante. Fíjate que hace 2 años, año y medio, que tuve la oportunidad de estar en un simposio de influenza en Riga, me sorprendí de escuchar que de los países de la Comunidad Europea, que son 46, solamente 2 tienen porcentajes de vacunación por encima del 50%. ¡Qué pena y qué tristeza! Ellos tienen las vacunas y no las usan. 5 países ni siquiera tienen programas de vacunación. Yo quiero decirles que en México se tiene uno de los programas de vacunación más sólidos del mundo. Sí. Se protege contra 15 diferentes microorganismos, que las vacunas son de calidad. Claro. Las vacunas son seguras y además son gratuitas, lo cual no pasa en todos los países. Claro. Entonces, que no desaprovechemos esa oportunidad. Había incluso un mito que con el uso de la vacuna contra la influenza podía tener efectos colaterales, como era una polineuritis, etcétera. Hicimos un estudio entre vacunados y no vacunados. Pues los no vacunados tenían más polineuritis que los vacunados. O sea, ahí quitamos ese mito. Hay muchos mitos en relación a las vacunas que no debemos de aceptar. Y es que si no, no estaríamos ni tú, ni yo, ni todos los que hemos sido claro. vacunados, o nuestros sobrinos, nuestra familia, porque, pues bueno, yo hasta donde recuerdo, mi mamá siempre nos vacunó, y a mis hermanos, y ninguno de nosotros, y a sus hijos, y ninguno de ellos ha tenido ningún problema. Y se erradicó la polio, y el sarampión, tenemos casi más de 15 años de que no hay casos autóctonos, son claro. casos que vienen de otro lado, pero si aflojamos el paso, nos va a pasar lo que pasa en Japón, donde llegan a tener miles y miles de casos de sarampión, lo que está empezando a pasar en Estados Unidos. Sí. Eso sería dramático y muy triste y muy doloroso, porque las enfermedades provocan dolor y sufrimiento, no nada más de la persona, sino de la familia. Claro. Entonces, no hay que desaprovechar este beneficio que se tiene en México y que ojalá nunca nos lo quite. Y además, también pueden ciertas secuelas dejar en la pobreza a la familia, ¿no? Pueden ser por supuesto, catastróficas, ¿no? Por supuesto, esas enfermedades que pueden ser hasta mortales, pues el tratamiento cuesta muchísimo dinero, y entonces muchas veces las familias, porque están pobres, no tienen la posibilidad de solventarlo, y la persona muere por ser pobre. Claro. Entonces, las vacunas son gratis, hay que usarlas, hay que ponérselas. Hay un Consejo Nacional de Vacunación en México con los mayores expertos que define qué vacuna, a quién y a qué edades. Por eso, no se ponen en México 130 millones de vacunas contra la influenza. Se ponen 35, 38, porque es sobre la población que es más sensible. Porque los otros en general tienen menos riesgo de poder tener un problema grave. O sea, todo está bien calculado para no dispendiar el recurso, que por supuesto no son baratas las vacunas, y como las paga el Estado, las paga el gobierno, pues hay que usarlas en las gentes que más lo necesitan. Y además yo agregaría que, bueno, dices no son baratas, sí, son costosas, y qué bueno que pues tenemos una cobertura muy, muy buena, que podría ser mejor. Pero para estas vacunas que todavía no están incluidas en la cartilla nacional, pues bien vale la pena invertir 1,000, 2,000, 3,000 pesos una sola vez, para una sola ocasión en la vida de tu hijo. Y claro. esos 2,000, 3,000 pesos, pues bueno, te van a dar la satisfacción de que por lo menos por esa circunstancia tu hijo va a estar saludable. Prácticamente nada más hay dos vacunas en las que podrían quedar incluidas en la cartilla, que son la vacuna contra la varicela y la hepatitis A. Pero ninguna de estas dos enfermedades son en realidad enfermedades muy graves. Muy graves. Por eso es que no se han incluido. Pero, por ejemplo, la vacuna contra el virus del VPH, el papiloma humano, para las mujeres, tú verás en unos 15 años, el número de casos de cáncer del cuello de la matriz va a ser muy bajo. Claro. Y entonces se evita lo que era una de las causas más importantes de muerte en las mujeres por cáncer ginecológico. Claro. Ese es el beneficio. Claro. Y también hay influenza. Influenza es una cosa aguda, por supuesto, y te puedes morir rápido. Pero en el caso del cáncer del cuello de la matriz, tarda tiempo, pero ya queda, y todo esto son sufrimientos y son realmente gastos enormes. Por eso es que no hay que desdeñar ninguna de las vacunas que están. Y cuando llama la Secretaría de Salud, hay que acudir. Le toca a los más chiquitos, o les toca a los adultos mayores. A cada quien, cuando nos toque, hay que vacunarnos para tratar de seguir prolongando la esperanza de vida con calidad. ¿Cuál sería? Yo podría seguir platicando contigo. Gracias. Eternamente. ¿Cuál es tu mensaje final, doctor, en esta tarde? Bueno, mira, creo que aquello que vivimos hace 10 años fue una experiencia extraordinaria, muy difícil, para mí la experiencia más difícil que he vivido durante mi existencia, pero finalmente queda la satisfacción del deber cumplido. Claro. Eso es lo que vale. Todos vamos de pasada, pero creo que todo el equipo, todos los mexicanos trabajamos, hicimos las cosas como las teníamos que hacer, y afortunadamente se pudieron evitar muchos, muchos miles de muertes. en los mexicanos. Y la verdad es que si usted está pensando la próxima vez en buscar al doctor Córdoba para alguna conferencia, no lo dude, hágalo ya, porque la verdad es muy enriquecedor escucharle, aprenderle, conocer, y sobre todo, pues bueno, la industria farmacéutica siempre echa de mano de los profesionales de la salud del país, y el doctor Córdoba, y muestra de ellos que sigue ejerciendo la medicina, eres gastroenterólogo, claro, allá en León. La cirugía también, sí. La próxima vez vienes y hablamos de algo de gastro, que es tu mero mole. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Lilian. Ahí la voz del doctor José Ángel Córdoba Villalobos, le decía yo, exsecretario de Salud del periodo 2006-2011 y de Educación 2012. Vamos a la pausa cuando son las 4 de la tarde con 35 minutos, 16 horas, 35 minutos. Tengo más para usted. Gracias. Hola, Liliana. Felicidades por tu 10º aniversario estando con nosotros en el sistema de salud. Gracias por tu cooperación y tu difusión que has hecho a través de estos años. Me da mucho gusto que sigas proyectando la salud y te mando un abrazo. No sé, quiero decirte muchas cosas, pero se acaba el tiempo. Te quiero mucho y eres una excelente periodista. Felicidades a Pulso Saludable y a su gran conductora Liliana Noble, una periodista formidable y especializada en salud. Felicidades por ya estos 10 años, que se dice muy rápido y muy fácil, pero requiere mucho tiempo, mucha constancia y profesionalismo. Quiero felicitarlos por esta gran labor que han hecho a lo largo de estos años, por mantenernos siempre informados y llevarnos la información en temas de salud de la mano de los especialistas más renombrados tanto de nuestro país como a nivel mundial. Y pues gracias, porque para mí la salud es lo más importante. Sin salud no podemos prácticamente hacer nada, ¿no? ni tener calidad de vida. Entonces es un tema muy importante y gracias por este compromiso y por mantenernos informados siempre, cada semana. Gracias a Pulso Saludable por darnos todos los tips y compartiendo la información más relevante de los estudios e investigaciones más actualizados en temas de salud. Gracias por este compromiso, esta entrega de Liliana. Muchas gracias por cada semana llenarnos de información de una forma tan divertida, tan alegre, por tu compromiso, tu entrega, por siempre buscar el bienestar y la salud de la sociedad y por sobre todo mantenernos informados de cara y con los especialistas más importantes. Así que sean muchos años más, muchas felicidades y gracias por todo. Hasta luego.